Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Dominus, estoy en el sur del mundo y en este lugar, mientras camino, año 2022, verano, veo que, bueno, como se puede escuchar, hay vehículos de sobra. Claramente no son eléctricos, son bastante ruidosos. Y bueno, la gente camina. No tienen por qué saber esto. La gente no se imagina que estos vehículos, que son con combustibles fósiles, bueno, tarde o temprano vamos a tener que moverlos con otro tipo de combustible. El punto es cuál. Ya que el combustible fósil tiene fecha de caducidad, no, no vamos a tener combustible fósil eternamente. En ese contexto, bueno, tanto vehículo, ¿cómo lo vamos a reemplazar? O sea, no es solo una pregunta técnica, pero bueno, por ejemplo, estamos en mitad de una pandemia, con el llamado coronavirus, en fin. Entonces, todos los insumos que necesitamos para sobrevivir una pandemia requieren, sí o sí, que tengamos combustibles a muy buen precio, y que ese combustible sea abundante. Y ese combustible no puede ser eternamente fósil, sea petróleo u otro, ¿ya? ¿Por qué? Después voy a dar las citas a pie de página y la bibliografía. Pero todo combustible fósil contamina de algún modo, después entraremos en tecnicismos, pero combustible fósil limpio, difundido y que tenga buen rendimiento, todavía no existe. Hipotéticamente es el biodiesel, hipotéticamente. También profundizaremos en eso después, pero en una pandemia necesitamos de alguna forma que haya alguna manera de movilizarnos y de llevar implementos de un lugar a otro, no sé, mascarillas, qué sé yo, vacunas, lo que sea, ¿no? Si no encontramos un reemplazo a esos combustibles fósiles, por ejemplo, ¿cómo vamos a traer desde otros países, acá donde estoy yo, al sur del mundo, o donde estén ustedes, cómo vamos a traer computadores o microchips del tipo que sean, Arduino, por ejemplo? Ya que son como los Atari del siglo XXI, por así decirlo. ¿Ya? Si no podemos importar esos computadores, lo puede hacer sencillo y catastrófico. O sea, hipotéticamente, la verdad es que es muy factible que la civilización se nos vaya al carajo. Es bastante, suena catastrófico, pero la idea es cambiarlo. Yo no vengo acá a darme las noticias, nomás hay que arreglar esto de algún modo. Y si no se les ocurre desde arriba, bueno, habrá que hacer algo desde abajo. Pero evidentemente, si es mucho el precio del combustible y va a pasar, porque el diésel no es eterno, el combustible fósil no es eterno, se va a acabar. La gente en Medio Oriente que está ganando mucho dinero con combustible fósil, después va a tener que hacer ese dinero de otra forma. Y nosotros vamos a tener que arreglarnos sin combustible fósil. El punto es cómo. Bueno, mientras eso ocurre, claramente no vamos a poder hacer importación eternamente, no sé, computadores de ningún tipo desde afuera, sean Raspberry Pi, Arduino, no sé, computadores de muy alta gama, de baja gama, incluso usados, si los queremos traer de afuera, estamos fritos, no se puede, no hay forma. La pregunta es, ¿qué hacemos entonces? Bueno, lo que yo propongo, al menos desde acá, es que, por eso le llamo low tech. El tema está en que hay que hacer esto, este hardware, acá mismo, en nuestros países. La pregunta es, ¿cómo? ¿Y qué tipo de hardware? Bueno, uno empieza a imaginarse que habría que subsistir. Bueno, se imagina uno, el quien conozca los tecnicismos, con un Pentium no sé cuántito, y ahí se empiezan a dar marcas, qué sé yo, y definiciones de memoria RAM, por ejemplo, ¿ya? Pero aquí hay algo súper interesante. En nuestros países no tenemos fábricas que nos puedan permitir que hagamos cada 100 kilómetros, son exagerados, van a ver por qué no. Son exagerados. No tenemos forma de hacer fábricas o sea, de que fabriquemos cada 100 kilómetros computadores con las especificaciones de 4 GB de RAM, 8 GB de RAM, 16, 32 GB de RAM. No podemos hacer en nuestros países. ¿Por qué tenemos que hacerlo cada 100 kilómetros? Nuevamente, por los costos de la locomoción que van a cambiar nuestros vehículos. van a requerir que tengamos buen combustible, muy barato. No vamos a poder usar combustible fósil, no el que conocemos en el año 2022. Entonces, habría que hacer computadores localmente, ni siquiera a 1000 kilómetros de distancia ni a 500, tienen que ser a 100. Tienen que ser como se dice en el mundo del Bitcoin, que realmente no es sustentable ecológicamente. No, yo no soy la única persona que lo dice, pero hay que hacerlo de manera descentralizada. La fabricación de hardware tiene que ser cada 100 kilómetros, en fin, cada 1000 personas. Tiene que ser sustentable en muchos sentidos. Como les estoy contando, o sea, también, claro, estamos hablando de soberanía tecnológica, qué sé yo, pero incluso, lo estoy llevando a término muy, muy aterrizado, ¿no? No se trata solamente por un tema, como se diría, ideológico o doctrinario. Todos nos tenemos ideología y todos tenemos doctrina. Acá no hay nadie que la carezca, salvo que esté 3 metros bajo tierra. Pero claro, no se trata de un color político u otro, de un modelo económico u otro. Sencillamente, por una razón técnica, no vamos a poder importar computadores eternamente desde el extranjero en ningún país. Eso solamente es viable en China, en parte de Europa, en parte de Estados Unidos y hasta cierto punto, y no en todos lados. Estoy alargando la respuesta, ¿ya? ¿Cuál es la respuesta? Por el momento, vamos a tener que pensar en una civilización y en el valor low tech. ¿A qué me refiero con eso? Por el momento, el hardware que está difundido, que está bien documentado, que se puede replicar sin que tengamos que recurrir a patentes y a fábricas que no pueden existir en nuestro país. Ese hardware es de 8 bits. Ya lo usamos en los años 80 en todo el planeta Tierra. Hay varias marcas muy famosas, los procesadores Z80, 6502, con empresas como Atari, Commodore, qué sé yo, muchas otras, sus respectivos clones en la Alemania Oriental, en Rusia. Esa tecnología ya funcionó. Hay muchísimo software en torno a esa tecnología, en torno a esos procesadores. Así que eso ya existió, sigue existiendo. Y lamentablemente, mientras no tengamos un reemplazo a los combustibles que ya existen, vamos a tener que bajar nuestro consumo eléctrico, que es nuestro consumo de memoria, de CPU, de almacenamiento, en fin. Todo eso lo vamos a tener que bajar a los 8 bits. ¿Y qué se puede hacer en 8 bits? Se puede editar texto, se pueden tener planillas de cálculo, bases de datos, los videojuegos de los 80, mucha gente ya los conoce. Se puede hacer música, en fin. Podemos tener unas raves con música 8 bits, con chiptune. La podemos programar en vivo. Ya se ha hecho mucho, se puede volver a hacer. Entonces, una civilización así es bastante más sustentable en muchísimos sentidos, no en todo. No va a ser perfecto. Computadores de este tipo, bueno, o sea, habría que verificar qué tan libres están de los llamados minerales raros, qué tan... No sé, por ejemplo, ¿se podrán hacer los condensadores en todos nuestros países? ¿Hay suficientes condensadores? Aún así, si bajamos de 64 a 8 bits, vamos a poder sobrevivir bastante tiempo más. Y vamos a poder reparar mucho de ese hardware. Sean microcontroladores, en fin, CPU, lo que sea. Hay otras arquitecturas más muy lindas. Entonces, por el momento esta es una mucha solución. Esta es una solución técnica, ¿ya? Esto está dentro del mundillo, dentro de la ciencia ficción. A esto se le denomina solarpunk. Dentro del solarpunk yo lo voy a llamar low tech, sencillamente. Pero sí, no lo podemos reducir a una solución técnica. La humanidad no va a sobrevivir solamente por cambiar un teclado a otro, qué sé yo. Porque hay muchas cosas más que hay que hacer. Dentro de lo técnico, por ejemplo, claramente vamos a tener que cambiar de los combustibles fósiles al biodiesel. Hasta a estas alturas de la vida, en el año 2022, yo creo que no basta con cualquier biodiesel. Tiene que ser biodiesel que no se haga con maíz, con soya. Tiene que ser biodiesel, por ejemplo, en base a algas. Y tenemos que garantizar que el dióxido de carbono sea absorbido nuevamente y no vuelva a la atmósfera. Por ejemplo, tenemos que hacer algo con el metano. El metano no puede estar dando vueltas, como el permafrost, en el Polo Norte se está derritiendo, está escapando metano. Hay que hacer algo. Y esto no depende de los de arriba nomás, acá abajo, personas comunes y corrientes, tenemos que hacer algo, nos tenemos que mover de alguna forma, dentro de nuestros recursos, claramente. Hay una novela muy bonita de Cixin Liu, es La Tierra Errante. En La Tierra Errante, el superhéroe no es una persona ni dos, es la humanidad entera. Definitivamente, si queremos salir de este lío, que no es una crisis común y corriente, esta crisis la anticiparon hace muchas décadas, a mitad del siglo pasado, en un informe llamado Los Límites del Crecimiento, en Estados Unidos. Esta crisis ya la vieron venir. Había que moverse en ese momento. Si ellos no se mueven, acá abajo nos vamos a tener que mover. Esto no puede seguir así, por la supervivencia de toda la humanidad, de todos los seres vivos que estamos en este planeta. Así es que, en un principio, una cuestión de supervivencia, hipotéticamente sería algo tecnocéntrico. La idea es que no, si fuera tan como de cambiar una pieza de hardware por otra, sería bastante fácil, pero no, reducir las cosas a algo técnico no. Todo ese error ya lo hemos cometido muchas veces en el pasado, la idea es no llegar a eso. Pero sí, por eso hablé de la Tierra Errante, de Cixin Liu. El superhéroe no es uno, nunca lo ha sido. El superhéroe somos todos, es toda la humanidad. Así es que, claro, nuevamente, yo voy a dar soluciones dentro de una, dentro de mi propio punto de vista, que es el de muchos, no el de todos. Yo voy a proponer soluciones dentro del mundo del llamado código abierto y evidentemente dentro del software libre y dentro de la Creative Commons, las licencias de dominio público también. En su época, creo que Volvo fue, que tuvo un ingeniero que diseñó el cinturón de seguridad de tres puntas. Este buen hombre no usó las patentes para beneficiarse en exclusiva. Tengo entendido que él usó una patente y además lo liberó al dominio público. Si no fuera por eso, no tendríamos cinturones de la calidad que tenemos ahora. Por eso es importante que cualquier solución, del tipo que sea, en algún tipo de licencia, que si no es de dominio público, si no es Creative Commons, que sea equivalente. Por ejemplo, la del colisionador de hadrones, que también es bastante favorable a la comunidad, no hay una minoría. Todo este tipo de soluciones que sustentan la humanidad entera tienen que ser para toda la gente. Me ha pasado, por ejemplo, he conversado con personas que han visto que hay software que la han usado y comunidades de dudosa procedencia, no sé, con muy baja ética. No sé, la Fuerza Armada, un grupo puntual, qué sé yo, con un interés específico. Y es un tema interesante, o sea, si el papel moneda lo inventaron los chinos, significa que no podríamos usar papel moneda, por ejemplo. Si el Bitcoin nos rastreamos en qué lugar geográfico se creó, no lo podrían usar, no sé, en Asia. No. La regulación de una tecnología que se ocupe con ética no es fácil. Si los chinos le hubieran prohibido a la humanidad usar el papel moneda, yo creo que estaríamos usando trueque. Lo mismo con cada tecnología. La solución legalista de crear una licencia que automáticamente garantice la ética no es viable, porque esto tampoco es un tema exclusivamente legal ni técnico. Una comunidad con el suficiente poder y con la suficiente influencia va a usar cualquier tecnología para sus fines, y no se puede vigilar minuciosamente a quién usa cada tecnología. Esto vale para todo, biotecnología, biohacking. En ese contexto, la verdad es que la solución nuevamente reduccionista en lo técnico, en lo legal, no nos han llevado a un puerto. La cosa no va en el reduccionismo en este caso puntual, quizá en otros sí. En otra conversación les podré explicar qué otras salidas veo yo. Abajo en el link van a poder tener un espacio para que conversemos, a ver si encontramos alguna solución. ¿Ya? Acá en Internet Chat abajo se puede comentar. Por ahí nos vamos a comunicar, no vamos a usar correo electrónico, no vamos a usar redes sociales. Precisamente por el enfoque que tengo a favor del código abierto y a favor de software libre. ¿Ya? Bueno, estaremos en contacto, nos seguiremos viendo. Muchas gracias.